Paradigma Radio. Monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha. Esta es la música que habitualmente suena cuando viene nuestro amigo Guillermo Contreras, de Ecologistas en Acción. Y hoy hemos cambiado la hora, ¿eh? Hemos cambiado la hora y hemos cambiado también interlocutor. Y tenemos interlocutores esta mañana aquí en el estudio Alberto Almansa. Les recuerdo que estamos en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Y nos acompañan amigos y amigas que vienen desde otros lares, desde otros lugares de esta maravillosa Andalucía. Nos acompaña Mariví. Buenos días, Mariví. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gonzalo. Gonzalo, Mariví, José María. José María. Y Salustiano. Hola, muy buenos días. Mariví, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Alcalá de Guadaira, de la plataforma de los Alcores contra la incineración de residuos en Cementera. Que aún se están haciendo, ¿no? En Alcalá todavía no, pero se quiere empezar a incinerar en Alcalá. Aquí, vamos, no, por ahora hemos conseguido paralizar el inicio. Y bueno, la verdad es que hemos conseguido una victoria en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque ahora, sorprendentemente, la misma Junta de Andalucía lo ha recurrido en contra de los ciudadanos. ¿La misma? Sí. ¿La Junta? La Junta lo ha recurrido contra lo que quiere el pueblo de Alcalá y contra lo que es ilegal a día de hoy. Vamos, que se ha demostrado que es ilegal, pero sin embargo la Junta es la que lo recurre. ¿Qué son sordos? ¿No entienden? ¿Qué pasa? No sé lo que les pasa realmente. Yo creo que ellos van con sus intereses de, bueno, en el 2020 Europa nos penaliza por el tema de los vertederos. Andalucía hasta ahora, sin toda la basura que tiene, va a vertederos. No se ha hecho ningún tipo de inversión en planes de residuos, ni en recogida puerta a puerta, ni en separación, ni en reciclaje. Entonces todo va al vertedero, que es muy contaminante. Como en el 2020 nos penalizan, pues la Junta ha decidido quemarlo todo y proyecta tener incineradoras en todas las provincias. Gonzalo, ¿de dónde vienes, Gonzalo? Hola, yo vengo representando a la plataforma contra la incineración de residuos en la cementera de Niebla, un pueblecito de Huelva. Tenemos la cementera a escasos 200 metros de la población y hasta la fecha hemos conseguido que se archive la petición de autorización ambiental integrada de la cementera. Hemos conseguido bastante, sí, sí. Nos ha servido bastante la experiencia pionera de Córdoba, Alcalá, para conseguir parar esa autorización. La cementera, la codicia de una multinacional que tiene beneficio, ha llevado a realizar actualmente un ERTE. Está presionando con regular el empleo temporal de los trabajadores para así conseguir una medida de presión hacia la administración y conseguir a cabo su objetivo, que quemar residuos, como siempre priorizan el beneficio económico que a la salud de sus habitantes. Oye, siempre, el poder siempre asusta a la gente, ¿no? En este caso, ¿asustará a los trabajadores? Evidentemente. Niebla es un pueblo pequeño, donde un porcentaje no muy grande, pero sí hay familias que viven de la cementera. Entonces han creado una gran división social entre aquellos que luchamos por la salud y aquellos que ven riesgo su situación económica. ¿Se sienten enfrentados unos a otros? Actualmente ya la población se ha dado cuenta que lo que vendían como algo que no le era viable económicamente es mentira. Pues el ERTE se ha quedado en una reducción de apenas unos días. Entonces la gran mayoría del pueblo sigue totalmente en contra de la incineración de residuos a apenas 200 metros de nuestra vivienda. Por suerte, a día de hoy el ayuntamiento nos sigue respaldando y prioriza la salud de los giliplenses. Si bien estamos trabajando, igual que han hecho los distintos compañeros, en modificar este PGO y taxativamente que se prohíba la incineración de residuos. José María viene también de otro lugar, ¿no? Nosotros de Málaga. De Málaga. Nuestro caso es peor todavía, seguramente porque aparte de ser cementera, fábrica de cemento, desde el año 2011 es incineradora. Y además el ayuntamiento está a favor de que siga funcionando. Entonces tenemos un problema, por lo menos sobre todo la vecindad, ¿no?, del entorno amplio de la cementera, en cuanto a la calidad del aire que estamos respirando, porque no tenemos muchas garantías. Es un problema gordo de salud, pero un problema gordo también de falta de información, que yo creo que además se está produciendo gran indignación en mucha gente, además de todas las ideologías, ¿no? ¿Y está en el centro de la ciudad también? Está en el borde de la ciudad, pero está en zona urbana. Entonces, tiene viviendas a 20 metros de la propia fábrica, al otro lado de la carretera, ¿no? Entonces, pero cuando construyen la vivienda cerca de una fábrica, ¿quién autoriza que se construyan eso ahí? Bueno, lo que pasa es que precisamente las viviendas son las viviendas que se hicieron en la fábrica hace un montón de años, cuando la propia fábrica la hizo para sus propios trabajadores. Pero de todas formas, en las urbanizaciones que hay alrededor, a un kilómetro, kilómetro y pico, recibimos la contaminación de la fábrica precisamente porque la pluma de contaminación, la dirección del viento, lleva hacia la zona, sobre todo la zona este de Málaga. Salustiano, viene una compañera de Alcalá de Guadaira, Gonzalo que viene de Huelva y José María de Málaga. ¿Por qué ha venido esta gente aquí a Córdoba? Pues porque estamos celebrando esta mañana el cuarto encuentro de plataformas por aire limpio y contra la incineración de residuos de Andalucía. Uh-huh. Y aprovechamos pues para compartir las experiencias, para poder enriquecernos con la información que cada uno tenemos y poder seguir trabajando en nuestro ámbito local y también a nivel andaluz, porque tenemos la administración autonómica enfrente, por desgracia, no a nuestro lado, para que podamos respirar las vecinas y los vecinos de Andalucía y sobre todo estas localidades que estamos afectadas por cementeras que incineran o con pretensión de hacerlo, pues podamos seguir respirando un aire más limpio y evitar que las cementeras sigan aumentando sus beneficios, ahorrándose combustible y sobre todo actuando como gestoras de residuos, que al fin de cuentas es el negocio por el que ahora están apostando. Esta plataforma además coincide que se constituyó en mediados del 2016 justamente aquí en este centro social y aquí en Córdoba, y ya es el cuarto encuentro que se celebra y por suerte además se van incorporando nuevos compañeros de otras plataformas de otros municipios y vamos aumentando en esta lucha de sensibilización social y de lucha contra unos poderes muy, muy potentes que son los de empresas multinacionales. Estamos hablando de empresas multinacionales cementeras que van a su lucro exclusivamente, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer entender a la población que unas administraciones estén más de espaldas a la ciudadanía que a favor de la ciudadanía? En este caso, como que se inclinan un poquito al de la empresa. Yo supongo, no lo sé, esto es hablar por hablar un poco. Supongo que aquí el problema, como yo comentaba antes, es un poco la prisa por deshacerse de los residuos. Pero me imagino también que obviamente los intereses económicos de la misma Junta, es muy curioso, en mi opinión, por ejemplo, que cada vez que cada año Flacema, que es el conglomerado de industriales del cemento, en Sevilla todos los años hacen unos premios medioambientales. Y qué paradoja, ¿no? Málaga también. Porque Málaga es una paradoja, paradoja. Ellos quieren hacer su lavado verde y quien entrega cada año ese premio de periodismo medioambiental en Sevilla es el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se entiende que alguien que se supone que está ahí para regular en el medio ambiente, para protegerlo y para ver que no se cometan delitos, es quien entrega esos premios a los que más contaminan? Las cementeras producen más CO2, ellos te dicen, vamos a dejar de producir CO2 porque vamos a incinerar. Pero claro, las dioxinas, los furanos, los gases no los mide nadie a día de hoy porque la Junta no los mide. La Junta no mide las partículas pequeñitas que salen al aire, que nuestros filtros de nuestra nariz, de nuestros pulmones, no los filtran y nos lo estamos tragando. La Junta no mide los suelos contaminados por una cementera al soltar porquería al aire. Tú tienes tus vacas, tú tienes tus fresas, en el caso de Niebla, tú tienes todo lo que se cultiva alrededor de una... Entonces, ¿qué pasa? Que prima el interés de la cementera sobre el interés de los ciudadanos a la hora de respirar, sobre el interés de los agricultores que quieren vender sus productos a Europa. Es que no tenemos que pensar un poco a largo plazo, y la Junta está solo pensando de aquí al 2020 para quitarse el problema de residuos, para no hacer nada que suponga trabajar por mejorar lo que tenemos. Europa, la tendencia es reciclar, reutilizar y producir menos residuos. Aquí no, aquí los vamos a quemar. Y te dicen, los vamos a valorizar. Valorizar en una cementera, valorizar es darle un valor a algo. Cuando tú lo quemas, tú no lo estás valorizando, lo estás destruyendo. No le estás dando valor, lo estás deshaciendo. Entonces, el lavado verde de esas cementeras es incorrecto. O sea, no es, ellos quieren dar la cara, convencer a todo el mundo de que son muy verdes, muy limpios, muy no sé, pero tú tienes que pensar, no, o sea, la Junta debería pensar en sus ciudadanos, no en esas Portland, Cosmos, todas las diferentes multinacionales, que al final le da igual si están aquí o si están en África o si están en Sudamérica, o sea, le da igual al ciudadano, lo que quieren es su beneficio. En Huelva decía Marví que le afecta también al cultivo, sí, notablemente además, ¿no? Evidentemente todos los cultivos que estén cerca de una incineradora pues se verán afectados, y de ahí he hecho que países no adquieren esos productos que estén cerca a un radio cercano a la incineración de residuos. Como ha comentado mi compañero, demostrada que es nociva para la salud humana, es un mero hecho económico. Es, a día de hoy sale mucho más económico quemar los residuos que tratarlo correctamente. Entonces priorizan la economía a la salud de los habitantes. Y es económico porque evidentemente obtiene un beneficio una multinacional con millones de beneficios, y obtiene beneficio la administración, porque como he dicho, es muchísimo más económico quemar los residuos, aunque sea nocivo para los ciudadanos, que tratarlo correctamente, que es lo que se debería hacer, y más en una administración que debería velar por los intereses de los ciudadanos. ¿Cómo podemos llegar a los ciudadanos, José María, para explicar todas estas cosas? Es complicado, porque hace media hora estaba leyendo una noticia en la revista digital El Observador, donde el Colegio de Ambientólogos ha apoyado un informe en Málaga de que el aire en la zona este de Málaga es de muchísima calidad, cuando además no tiene datos porque no hay medidores para medir la calidad del aire industrial, o sea, o las emisiones industriales de las propias fábricas de cemento. O sea, el Colegio de Ambientólogos incluso está de alguna manera en contra de la propia ciudadanía. Supongo que porque tendrá algún tipo de historia. Con respecto al Colegio de Ambientólogos, que me parece perfectamente respetable, yo me reuní hace un par de años, creo, en la misma Junta de Andalucía, con los miembros del Parlamento que nos defendieron a nosotros, a los de Alcalá, y vino alguien, alguien del mismo colegio. El Colegio de Ambientólogos a día de hoy intenta coger puestos de trabajo en la administración. Entonces, quien financia los estudios del Colegio de Ambientólogos es la Junta de Andalucía. Si la Junta está a favor de la administración, yo obviamente no voy a ir en contra de ningún ambientólogo ni de ningún nada. Pero obviamente, cuando tú eres parte interesada, vas a decir lo que te dice tu jefe. Obviamente, claro. Y los ambientólogos necesitarán recursos para la subsistencia de su actividad, ¿no? Sí, pues sí, necesitarán recursos. El problema aquí fundamental, como están diciendo mis compañeros, es que estamos con una administración autonómica competente en materia medioambiental, que en vez de defender los intereses del medio ambiente y de la seguridad y salud de las personas, pues está decantándose claramente en esta materia a favor de la industria cementera. Como contaba Marivy, tiene una presencia muy activa en ponencias, en actos del todo el lobby cementero. Y aquí en Córdoba, por ejemplo, tenemos la desgraciada experiencia desde que el 2007 concedieron la primera autorización a Cosmos para que pudiera quemar residuos en sus instalaciones. Luego, a partir de ahí, pues todo ha sido tolerar las pretensiones de la industria frente a informes jurídicos, frente a la movilización ciudadana, incluso frente a la voluntad del propio ayuntamiento, como está pasando en estos dos últimos años, ¿no? Ahora mismo la corporación municipal está siendo sensible a la demanda ciudadana y a un compromiso que adquirieron todos los grupos políticos antes de las últimas elecciones municipales, y está intentando pues plantear una modificación del plan de ordenación urbana, y por otra parte pues denegar la licencia de incineración a la cementera. y persistentemente la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Medio Ambiente, no hace más que darle la razón siempre a la cementera. Entonces, pues, claro, es que, como están diciendo mis compañeros, es una lucha contra los intereses económicos de unas multinacionales, pero también contra la propia administración, que en vez de protegernos va a la contra. Mariví, y todas esas luchas que lleváis de hace tantos años, al menos hay gente que no se desanima y sigue luchando, porque es como para desanimarse, ¿no? La verdad es que nosotros somos ciudadanos normales, cada uno con su trabajo, con su vida, con su tiempo, y en tus horas extras es cuando te dedicas, porque yo empecé con la plataforma, yo personalmente, pues hace varios años, y al final tienes que sacar tiempo de tus hijos, quitarle, mis hijas van al cole y ya hablan de incineración, se lo cuentan a sus profesores, se lo cuentan a todo el mundo, reciclan, te dicen no tires un papel al suelo, eso no se hace, ¿por qué? Porque lo ven en casa, pero al fin y al cabo nosotros somos ciudadanos normales, y estás luchando contra los abogados de una multinacional que se dedican y están pagados para trabajar en contra tuya. Entonces te dicen, cuando te intentan tirar tus argumentos, es que tú no sabes. Obviamente, yo no voy a saber lo mismo que un experto que se dedica a eso. Pero de mi tiempo a día de hoy, yo personalmente puedo decir que sé bastante que no sabía hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque como te interesa y te duele, te informas y buscas los informes que haya disponibles. Gonzalo, este encuentro, vamos a sacar cosas potentes de aquí, ¿cómo lo ves? Sí, por supuesto. Bueno, aprovecho esta ocasión también para agradecer a los compañeros de Córdoba, primero por la hospitalidad y por el éxito de este cuarto encuentro de Plataforma Andaluza y de la charla que dieron ayer. ¿Quieres añadir algo? Es que se me ha olvidado algo muy importante de este encuentro, que ninguno lo hemos mencionado, es que aquí hoy se va a presentar un plan de residuos. Uh-huh. Nosotros, vuelvo a decir lo mismo, como ciudadanos normales que sacamos tiempo de nuestro bolsillo, estamos preparando el plan de residuos para la Junta de Andalucía y se le va a proponer la opción de no incinerar. Lo que ellos tendrían que estar haciendo lo estamos haciendo nosotros. Se están mirando casos, porque estamos en contacto con plataformas de toda España, donde hay sitios donde ya se recoge puerta a puerta, se recicla, se reutiliza y se hace todo. Estamos en contacto con gente de Estados Unidos, gente de diferentes sitios. En San Francisco se recicla el 80%, que no se puede decir Nieblas pequeño, Alcalá pequeño, no. En ciudades grandes se hace y se consigue y no se incinera. Cuando los cementeros dicen hay 33 cementeras y en 27 se incinera, no es cierto, en 27 se intenta incinerar. Se intenta, pero donde hay una cementera intentándolo, hay gente luchando en contra. José María, queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Queda bastante. Queda bastante. Y ¿no? La cosa está complicada, ¿sí? No sé, pero vamos, no queda nada más que seguir en ello. O sea que... Las ganas que no falten, ¿verdad? Por supuesto. Eso es. Salustiano, eres un buen anfitrión, por lo que han dicho. Bueno, sí. No sé si Gonzalo quería comentar algo más, que lo hemos quizás interrumpido, ¿no? Sí, a bueno, ver si... lo que has comentado antes, que creo a todos los integrantes de todas las plataformas, somos personas, ciudadanos normales y nos cuesta tiempo y mucho dinero. Mucho dinero, pero no hay nada. Realmente estamos luchando contra una multinacional y contra una administración que debería velar por nuestros intereses, que es lo que sí realmente llega un momento que te piensa, es duro. O sea, alguien que realmente debería de mirar por el interés de todos los ciudadanos y lo tenemos muchas veces en contra. Pero bueno, no hay nada más reconfortante que luchar ya no solo por nosotros, sino por dejar el medio ambiente un poquito mejor a las generaciones venideras. Por lo tanto, compensa la causa y seguiremos luchando, que quede claro que vamos a seguir luchando por conseguir el objetivo que pasa por descartar la incineración. Con compañeros así de camino da ganas de caminar, sí. ¿Eh? Yo creo que sí, este encuentro también lo necesitamos pues para fortalecernos nosotros, para no solo para compartir información, enriquecernos con la experiencia, sino animarnos, ¿no? Claro que sí. Y ser capaces de trasladar ese ánimo y esas ganas de lucha a la ciudadanía. Yo creo que es fundamental que en este escenario donde las potentes empresas cementeras tienen mucho dinero que dedican, como decía Mariví, a abogados, gabinetes jurídicos, a financiar la prensa, a financiar actividades permanentemente. Nos contaba Gonzalo que hay en Niebla ahora todos los eventos deportivos, culturales y tal, siempre tienen patrocinio de Cosmos, como está pasando aquí desde hace años, vamos. En Alcalá también. Y entonces, y premios y tal, cuando organizan visitas de los escolares a su instalación, en fin, están permanentemente, porque tienen muchos recursos destinados. Aquí lo único que cabe es la sensibilización y la movilización de la ciudadanía. En la ciudad de Córdoba tenemos un reto muy importante dentro de muy poquito tiempo, En la próxima, ahora dentro de una semana, la Gerencia de Urbanismo va a aprobar previsiblemente la innovación del plan urbanístico para impedir que el casco urbano, en el núcleo urbano, se pueda incinerar, pero eso tiene que pasar al pleno, ser aprobado por el pleno del ayuntamiento. Tenemos dos grupos políticos que, renegando de lo que firmaron antes de las elecciones municipales, claramente se han decantado a favor de la... ¿Quiénes son, no? ¿Quiénes son? Pues sí, el Partido Popular y Ciudadanos. Uh-huh. Han decantado por los intereses de la cementera. Hay dos grupos políticos que claramente y de una forma nítida están decididos a luchar contra esos intereses, que es Izquierda Unida, que en este momento está al frente de la Gerencia de Urbanismo y está trabajando muy potentemente, y Ganemos Córdoba. Y hay un grupo que mantiene esa tibieza permanente y que, como no quiere enfrentarse con los dirigentes de la Junta de Andalucía, pues anda dando una de cal y otra de arena, que es el Partido Socialista. Y es decisivo el voto del Partido Socialista para poder aprobar esa innovación del Plan General de Ordenación Urbana, y solo lo van a hacer si hay una sensibilidad ciudadana y una movilización ciudadana potente que le induzca a apostar por la gente y no por los intereses de la cementera, ¿no? Bueno, seguiremos nosotros esta información. Tú sabes que aquí en este programa siempre hay un apartado, una sección que tenemos fija con los ecologistas, con lo cual seguiremos los resultados que se hagan de estos encuentros e iremos contando a los oyentes lo que está pasando. José María, pues nada, muchísimas muchas gracias. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias. Maribí, ha sido un placer. Sebastiano,